Bueno, yo soy Feli, soy de San Ramón Arcoiris. Estoy en la parte de talleres escolares y talleres de deporte. Bueno, contamos con que el centro ofrece diferentes espacios educativos, como así también recreativos y deportivos. Y también damos prestaciones de almuerzo, tenemos un jardín donde hay más aproximadamente 90 nenes, de 45 por mañana y 45 por tarde. Yo soy una de las talleristas de Arcoiris San Ramón, soy de Juegoteca, hay otra chica de arte, Norma. Claudia de electroescritura, y ahora empieza la semana que viene de abril, empieza apoyo escolar y muñequería para los chicos de ahí. Y después tenemos todo un equipo de jardín. Nosotros tratamos de articular con algunos centros comunitarios que trabajen sobre el marco, sobre el derecho de los niños, ¿sí? Entre ellos están los chicos escolares, los adolescentes y jóvenes. Tratamos diferentes actividades porque son diferentes edades, pero en lo posible siempre tratamos en el marco del derecho de los niños, que se remarque muy bien en eso. Y por último, ¿qué opinan de la movida hoy acá en la Plaza de Irigoyen y qué importancia tiene para ustedes que la Plaza del Barrio pueda tener juegos recreativos para los niños? Bueno, primero y principal, tanto como para la comunidad, me parece que es un orgullo, desde el proyecto con la gente, con el acompañamiento de la gente que nos está acompañando para progresar en la comunidad, y creo que está muy bueno por el acompañamiento que tiene de los jóvenes, porque hasta donde yo sé, Negrito tiene un grupo de jóvenes la cual apostó muchísimo a este proyecto y acompañó en todo momento, y creo que una de las cosas que más se ven es así, con este objetivo, ¿no? Trabajando todo un conjunto con la comunidad, más que nada.